Hola a todos, mi nombre es Alex y estáis escuchando SpanishPodcast.net, una página web que os permite mejorar vuestro nivel de español progresivamente. Episodio número 14. El clima en España. El clima en España es muy variado debido a su situación geográfica y lo variado de su relieve. España está situada en una zona templada del hemisferio norte. Al oeste de España está el océano Atlántico y al este de España está el mar Mediterráneo. En el sur está el estrecho de Gibraltar, que separa España de África unos pocos kilómetros. Esta zona de agua, además, es la que conecta el océano Atlántico con el mar Mediterráneo. Por el norte, España hace frontera con el sur de Francia. España y Francia están separadas por una cadena montañosa, los Pirineos. Los Pirineos, una alargada cadena montañosa muy conocida por alpinistas, excursionistas y aficionados al ciclismo. El clima es tan variado que hay zonas de temperaturas muy suaves todo el año, mientras que hay otras zonas en las que las temperaturas cambian mucho del invierno al verano. Por ejemplo, en algunas zonas interiores, la temperatura media puede tener una variación de hasta 30 grados centígrados, del invierno al verano. Otras zonas, como las Islas Canarias, solo tienen una variación de 5 grados. En general, se suele cumplir que la temperatura es más baja en la zona norte y más cálida en la zona sur, aunque hay algunas zonas en las que esto no se cumple, como la costa mediterránea. El mes más frío en todas las regiones suele ser enero y el mes más cálido suele ser agosto. Agosto suele ser el mes en el que más turistas recibe España y también el mes en el que los españoles suelen ir de vacaciones. Si prefieres unas vacaciones tranquilas, es preferible viajar en otro mes. Cuatro tipos de clima. Por lo general, podríamos decir que en España hay cuatro tipos principales de clima. Clima atlántico, clima mediterráneo, clima subtropical y clima de montaña. El clima atlántico. El clima atlántico se da en la zona norte y noroeste de España y Portugal, desde los Pirineos, zona noreste de España, hasta Galicia, zona noroeste de España. El clima atlántico se caracteriza porque llueve mucho. Las lluvias se reparten durante todo el año de forma regular. Este tipo de clima ha provocado que toda la zona norte de España tenga mucha vegetación. Se podría decir que es la zona verde de España. Las temperaturas en el clima atlántico son muy suaves. La temperatura media en invierno oscila entre los 10 grados y los 15 grados. La temperatura media en verano oscila entre los 20 y los 26 grados centígrados. Aunque la temperatura máxima no es muy elevada, la sensación térmica es mucho mayor debido a la humedad. El clima mediterráneo. Este clima se llama así porque es el que se da en toda la costa española del mar Mediterráneo. Al cubrir una zona tan amplia, existen varios tipos de clima mediterráneo. Los más importantes son el clima mediterráneo típico, el clima mediterráneo frío y el clima mediterráneo seco. En el clima mediterráneo típico, los veranos son largos y muy calurosos. El invierno es muy corto y suave. Las lluvias ocurren en otoño y primavera. El clima mediterráneo típico se da principalmente en la costa, en Ceuta y en Melilla, ambas situadas en África, y en las Islas Baleares. En el clima mediterráneo frío, el invierno es largo y muy frío. Los veranos son muy calurosos. Es un clima extremo. Se da en la zona interior de España. Hay poca lluvia en las zonas que tienen este clima. Generalmente llueve más en verano y en forma de tormenta. En el clima mediterráneo seco, Las lluvias son muy escasas, por lo que existen zonas de desierto. Estas zonas sufren largos periodos de sequía. Las temperaturas son las mismas que en el clima mediterráneo típico, aunque el calor suele ser algo más elevado. En las zonas desérticas que ha formado este clima, se rodaron muchas películas del género Spaghetti Western, cuyo director más famoso es Sergio Leone. Los antiguos escenarios de estas películas se pueden visitar hoy en día como atracción turística e incluso hay representaciones en directo. El clima subtropical. Este clima puede encontrarse en las Islas Canarias. Las Islas Canarias están situadas unos 2.000 kilómetros al sur de España, cerca de la costa oeste de África. Las Islas Canarias están situadas cerca del Trópico de Cáncer. Las temperaturas son cálidas todo el año. La temperatura oscila entre los 22 y los 28 grados de media todo el año. Las lluvias son muy cambiantes y dependen de la zona de la isla en la que te encuentres. Algunas islas de las Islas Canarias tienen un clima bastante peculiar. Tenerife es la isla principal de las Islas Canarias. Es la más grande. Puedes estar pasando calor y tomando el sol en una playa del sur, y unos kilómetros más al oeste necesitar un abrigo ligero. Es muy interesante visitar esta isla y os la recomendamos a todos. El clima de montaña. Por último, os hablamos del clima de montaña. Es evidente que este tipo de clima se llama así porque se da en los sistemas montañosos que hay en España. Los principales sistemas montañosos que hay en España son los Pirineos, situados al noreste y que marcan la frontera con Francia. El sistema central está situado unos kilómetros al norte de Madrid, la capital. Se extiende hacia el oeste hasta llegar a Portugal. El sistema ibérico. Esta cadena montañosa está situada de forma perpendicular al sistema central por su zona este. En ella nacen importantes ríos como el Duero o el Tajo. La cordillera Penibética es una cadena montañosa situada en el sur de Andalucía. La cordillera Cantábrica. Esta cadena montañosa está situada en la zona noroeste de España y es posiblemente una de las más bellas debido a la cantidad de vegetación que hay. El clima en estas zonas es muy frío y muy húmedo. Incluso los veranos son muy suaves. Llueve frecuentemente y en muchas ocasiones en forma de nieve. ¿Cuándo es buena época para visitar España? En general, casi todo el año hay alguna zona en la que podéis disfrutar del buen tiempo. Dependiendo de la región, será mejor visitarlas en unas épocas o en otras. Por ejemplo, Sevilla, en el sur, es una ciudad muy calurosa. No conviene visitarla en verano porque hace mucho calor. En ocasiones se han registrado temperaturas máximas de 49 grados centígrados. En verano, en algunas ocasiones, la temperatura no desciende de 30 grados por la noche. Es mejor visitar Sevilla en primavera o en otoño. Sigue habiendo buen tiempo, pero no hace tanto calor. Esto también es válido para otras ciudades de Andalucía. La zona norte puede visitarse en cualquier época del año. El clima es bastante suave, aunque en general es mejor ir en verano. Ten en cuenta que es bastante probable que te encuentres lluvia. Las playas están en muy buen estado, aunque el agua es bastante fría. La zona interior puede visitarse en cualquier época del año, excepto en invierno. El invierno en esta zona es muy frío y suele haber días desagradables con niebla o viento. Las lluvias suelen darse en primavera o en otoño, aunque en verano existe la posibilidad de tormenta. La zona de la costa del mar Mediterráneo puede visitarse también en cualquier época del año, porque tiene un clima muy suave. También hace mucho calor en verano, como en Sevilla. Pero hay que tener en cuenta que el turismo de esta zona es principalmente turismo de playa. Se aguanta mejor el calor cuando estás en la playa porque puedes bañarte. Las aguas del mar Mediterráneo son cálidas y en verano suelen estar a una temperatura bastante elevada. Una zona donde también puedes disfrutar de buen tiempo todo el año son las Islas Canarias, que son una zona turística importante en España. Debido a su clima subtropical, no importa cuándo vayas, encontrarás un tiempo agradable, playas y paisajes únicos. La mejor época para venir depende de qué tipo de viaje quieras hacer y qué cosas quieras ver. ¿Quieres viajar a España? ¡Cuéntanoslo! Bien, esto ha sido todo por hoy. Recordad que podéis suscribiros a nuestra página web www.spanishpodcast.net y encontrar más podcasts que os serán muy útiles para aprender español. Podéis hacer comentarios en la web o bien en nuestras páginas de Facebook, Google Plus o Twitter. Además, podéis estar en contacto con nosotros u otros estudiantes de español. Hasta la próxima y buena suerte.